Los promotores del odio, por Sergio Maldonado. A los promotores del odio quisiera aclararles varias cosas, porque creo que en su afán de destilar su maldad, las están olvidando. Desaparecieron a mi hermano Santiago durante 77 días y lo hicieron aparecer el día 78 en el mismo lugar que había sido rastrillado 3 veces por la fuerza de seguridad de Patricia Bullrich. Santiago no estuvo los 78 días en el mismo lugar. La autopsia no pudo determinarlo. Se cansaron de decir que Santiago era un hippie roñoso, un vago, que era zurdo kirchnerista, que cobraba un subsidio, que era sobrino de un político que estaba en Chile, y muchas mentiras más. Pero nunca cuestionaron los hechos ni el accionar de la gendarmería el 1 de agosto de 2017. Algunos medios de comunicación y algunos pseudo periodistas se encargaron de montar una campaña contra Santiago y mi familia. Cuando en los primeros meses pedimos la aparición con vida de Santiago, también, al igual que él, me tildaron de zurdo y de kirchnerista. Llegaron a decir que mi único objetivo era desestabilizar al gobierno, pero nunca les importó la vida de Santiago, ni tampoco el dolor de mi familia. Fui víctima de espionaje, intervinieron mi teléfono ilegalmente, recibí amenazas, boicotearon mi trabajo a través de las redes sociales. Fui y soy atacado permanentemente con noticias falsas, como las de haber recibido un subsidio o haber sido candidato de partidos políticos que no existen, con el único objetivo de deslegitimar mi reclamo. El intento de cerrar en primera instancia y el traslado de la causa fueron obstáculos que el Poder Judicial puso en el camino para que sea más difícil poder llegar a la verdad y obtener justicia. Intentaron que el Papa no nos recibiera, enviándole los audios de las canciones de Santiago en donde se manifestaba contra el Papa Francisco y la Iglesia, pero igualmente fuimos recibidos. Cuando en noviembre del 2017 fueron difundidas las canciones de Santiago por primera vez, los promotores del odio se encargaron de menospreciar a Santiago, burlándose de su música y de su arte. Pero en abril de 2019, a meses de las elecciones, volvieron a difundir sus canciones, pero esta vez Santiago ya no era hippie sucio, sino era el artista que cantaba contra el kirchnerismo, olvidando por supuesto que también cantaba contra Macri, y utilizando sus canciones para atacar a los militantes kirchneristas que pidieron y piden justicia por Santiago. Santiago era anarquista, cantaba contra este sistema capitalista, le daba lo mismo que el gobierno fuera de izquierda, macrista o kirchnerista. Yo creo en la justicia, a pesar del Poder Judicial, y pienso que en algún momento se sabrá la verdad y los culpables serán enjuiciados. Ustedes, promotores del odio, ¿por qué no se preguntan qué hicieron con Santiago? Voy a seguir luchando por verdad y justicia para Santiago, hasta que Macri, Bullrich, Nocetti, Otranto, Gerald y los autores materiales de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago sean juzgados. Agradezco a todos y todas las personas que nos acompañan en esta lucha. Justicia por Santiago. A los pro, motores del odio. Por Sergio Maldonado.